los presentes serán testigos de lo siguiente. Se va a poner bien caliente, no tengan pendiente. Adelante, duende, un cerillo gasolina pa' quemar a todos los raperos que están en la fila. Que el programa siga, no ha pasado nada. Avanza con confianza, sacúdeles la cara. Por eso a muchos se los lleva la chingada. Se tiran de cabeza porque creen que está pelada. Yo vengo aquí a representar, les voy a presentar. No se vayan a panicar, no hay confianza. Hay que tener aseguranza. Por si la vieja se cabrona, le hablo a Sancha. Te quito de tu propia cancha, que tranza. Del medio tiempo me lo aguantas, te cansas. Nos escapamos de la jaula. Y para madrearte legalmente nos vamos al show de Laura. No me trates de llegar, cabrón. Yo no quiero hacerte ver mal. Porque yo vengo con más acción. Yo te enseño quién es más chingón, el más pelón. No me trates de llegar, cabrón. Yo no quiero hacerte ver mal. Porque yo vengo con más acción. Yo te enseño quién es más chingón, el más pelón. Soy más corrupto que Fidel, el más cabrón. Yo lo puedo convertir en un Juan Gabriel. Soy aquel, siempre marihuano en el hotel. ¿Quién es él? Pidiendo mi pedazo de pastel. Hacer lo que se vino a hacer. Cualquier perro ladra, pero no cualquier perro va a morder. Es difícil desacostumbrarme. La jura no puede mirarme, luego a investigarme. Porque no falta ni que quiera denunciarme. Marcar al 911 y reportarme. Porque el estilo de nosotros es muy largo. Y el orgullo es muy grande pa' mirarlo. Por más que traten no pueden evitarlo. Lo único que queda es piratearlo. Sí soy un perro pero puto yo no ladro. Y traigo el cohete pero prefiero no tener que usarlo. No me trates de llegar, cabrón. Yo no quiero hacerte ver mal. Porque yo vengo con más acción. Yo te enseño quién es más chingón, el más pelón. No me trates de llegar, cabrón. Banderas hacia atrás y soldados por el frente. Jugando con la suerte, la muerte ya te espera. Y todo se te acaba en el momento de batalla. Soldados con las armas y las rayas. Estás jugando guerras sin movidas. Barreras y fronteras destruidas. Sonando las campanas ni se mira cuando tira. Seguimos pa' adelante, ahora no te canses. A ver de cuál de estos güeyes tiene más aguante. Putazos hacia el frente, sacándole los dedos. A ver cuál cae primero. Somos guerrilleros, pandilleros. Avanzo con la calma, ya todo se te arma. Paños y banderas se levantan. Que chinguen a su madre con revancha. Que todo se te acaba y se te apaga con venganza. Haciendo grandes tranzas, tu vida vale nada. Y vete a la chingada con quien andas. No me trates de llegar, cabrón. Yo no quiero hacerte ver mal. Porque yo vengo con más acción. Yo te enseño quién es más chingón, el más pelón. No me trates de llegar, cabrón. Yo no quiero hacerte ver mal. Porque yo vengo con más acción. Yo te enseño quién es más chingón, el más pelón. No me trates de llegar.